Mire, quiero compartirle un pasaje que está en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas. En realidad, luego vamos a ir a Lucas, si usted puede, vaya al Evangelio de Marcos, que es el Evangelio anterior. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Lo que sucede es que este pasaje está narrado por los tres primeros evangelistas o evangelios, ¿no es cierto? El de Mateo, el de Lucas también y Marcos, aquí en el capítulo 6, hace mención este acontecimiento en la vida de Jesús, el cual marca algunas características que vamos a estar desarrollando en esta noche. Hoy vamos a hablar acerca de un Dios de milagros, un Dios de milagros. Nuestro Dios Todopoderoso es un Dios de milagros. Así que hoy puede ser el día, el momento, la circunstancia en tu vida en la cual puedas dar lugar a un milagro de Dios. Hoy puede ser el momento y la oportunidad en el cual puedas hacer marchar un milagro de Dios para tu vida. Porque Dios es un Dios de milagros. Así que esto puede estar aconteciendo ya mismo o puede estar comenzando a ocurrir en tu vida. Aquí en el Evangelio según San Marcos capítulo 6 dice la Biblia que salió Jesús de allí. Él estuvo obrando también algunos milagros anteriores y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por su mano son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos es capaz de colocarnos en este breve exposición de un momento en la vida y en el ministerio de Jesús, nos marca claramente de que parte del ministerio de Jesús consistió en llevar a cabo milagros. Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, también llevó a cabo milagros, señales, maravillas. Y dice claramente que era a través de sus propias manos. No estaba ocurriendo nada extraordinario, nada fuera de lo que podría atribuirse a la propia persona de Jesús. No había allí ningún elemento mágico, ni mucho menos. Era la realidad de lo que podían ver y observar muchas personas. Algunos reaccionaban mal y lo criticaban y se burlaban de él por ello, pero nunca podrían negar los milagros que estuvo haciendo. Y otros se maravillaban de lo que veían en Jesús y ponían su confianza en él a punto tal que si necesitaban ellos mismos un milagro, sabrían a quién recurrir, porque ya lo habían visto obrar con gran poder sobre las necesidades de otras personas. Y muchos también, por supuesto, fueron quienes recibieron los milagros. Hoy puede ser el día en que usted reciba uno o comience a encaminar uno de parte de Dios para su vida. Así que nuestro Dios, este Dios al cual hemos estado alabando y cantando en esta noche, es un Dios de milagros. ¿Qué podemos decir acerca de qué es un milagro? Déjeme resumirlo sencillamente diciendo que es una intervención poderosa y sobrenatural de Dios. Una intervención poderosa y sobrenatural, es decir, que va más allá de la naturaleza, de lo natural, de las leyes que rigen la naturaleza en este mundo. Es una intervención atribuida únicamente a Dios y lo hace en respuesta a necesidades concretas. Él no está buscando fama para sí mismo. Él no la necesita, no la desea. Él no está buscando reconocimiento, aplauso, de ninguna manera. Él no está buscando salir en la primera plana de los periódicos o ser entrevistado en la televisión, como ocurre con muchas personas, seres humanos, a los cuales finalmente podríamos considerar milagreros, pero nunca instrumentos del poder de Dios para obrar milagros en las personas. Solo Dios obra verdaderamente milagros y maravillas de esta calidad. Y siempre que Él obra de esta manera, lo hace de acuerdo a su voluntad. Siempre los milagros son de acuerdo a su voluntad, pero como no son un juego ni un chiste, siempre son en respuesta a la necesidad concreta de una persona. Porque Él ama a las personas, Él le ama a usted, te ama a vos que estás aquí. Por eso, si fuera necesario, Él está dispuesto a obrar un milagro en tu vida. Solo necesita encontrar esa disposición de tu parte, esa decisión de tu parte, para poder entonces encaminarlo. Porque Él no impuso los milagros sobre las personas. Él no dijo, mira, a mí no me interesa si vos me lo pedís o no, yo lo voy a hacer igual. Los milagros, la gente que recibió los milagros fue porque se lo solicitaron. O porque cuando Jesús les consultó, ¿qué querés que te haga? Ellos dijeron, necesito un milagro. Pero nunca dejó de considerar y de respetar la libre decisión y voluntad de cada persona. Así que de eso en parte depende si en mi vida o en la tuya o en la suya va a haber un milagro o no de Dios. Es, ¿lo deseo? ¿Estoy dispuesto a recibirlo? Esto es un milagro, una intervención poderosa y sobrenatural de Dios. Y en respuesta a necesidades concretas y siempre de acuerdo a su voluntad. Mire, en el libro de los Hechos, es interesante, el libro de los Hechos menciona y narra varios milagros también, pero es importante destacar una expresión aquí. Mire, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo estuvo obrando milagros, capítulo 19 del libro de los Hechos, y en el versículo 11, Pablo está en Éfeso, ¿no es cierto?, haciendo ministrando y sirviendo al Señor. Pero el versículo 11 tiene esta expresión, preste atención. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Y los hacía por mano de su siervo, por mano de sus siervos, los apóstoles, los discípulos, su iglesia hoy, usted y yo. Podríamos ser también, no solo aquellos que recibimos el milagro, sino también instrumentos para llevar un milagro a la vida de otros que están en necesidad. Así que siempre el que los hace es Dios. Así que ¿a quién se va a atribuir el reconocimiento, la gloria, el agradecimiento? Solo a Dios, que es el que hace milagros. No hay ser humano que pueda atribuirse el poder y la soberanía para obrar de esta manera. Milagros dice claramente, extraordinarios, más allá de lo ordinario. Sobrenaturales, más allá de lo natural. Esto está queriendo dar cuenta, fuera del poder y del alcance de cualquier ser humano. Milagros que solo Dios puede llevar a cabo. Y a decir verdad, esto es lo que en la vida de tantas personas necesita un milagro de Dios. No es suficiente, nos encontramos limitados, impotentes, frente a tantas situaciones en la vida que no podríamos dar solución a nuestra situación, sino solo bajo una intervención de Dios. El mismo libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 12, dice una expresión similar. Y por la mano de los apóstoles... Por la mano de Pablo era allí, ahora por la mano de los apóstoles. Y hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Así que ya ve, son originados en Dios. Es Dios el que obra los milagros y las maravillas en la vida de las personas. Y puede llegar a hacerlo también a través de sus propios discípulos o seguidores. Pues bien, llegado a este punto, podremos decir claramente que los milagros, al menos en el caso de Jesús, también fueron realizados con el propósito de que Él fuera reconocido como el Hijo de Dios, como el Cristo. Por eso muchas veces preguntaban, ¿pero es este el Cristo? Y Él como respondía, miren, decile al que tiene esta duda o al que hace esta pregunta o que tiene este interrogante, decile esto, que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, ¿Qué estaba queriendo decir? Que sus milagros dan cuenta de su deidad, de su origen, de que verdaderamente Él era el Cristo, el Mesías que estaban ansiando y anhelando muchas personas también. Los milagros testifican de Dios. ¿Qué están dando cuenta de Él? De que Él es todopoderoso. Porque puede obrar sobre cualquier persona, circunstancia, sobre todo lo creado, Él puede obrar milagros. No hay nada que lo limite. Dios es un Dios para el cual no hay nada imposible, lo cual implica que Él tiene todo poder y autoridad sobre esa misma creación. Marcan la soberanía, el dominio de Dios sobre este mismo universo, el control que Él tiene sobre todas las cosas, aún sobre la naturaleza. Y aún vamos a ver sobre las huestes espirituales de maldad, por supuesto. ¿Qué testifican de Dios los milagros? Testifican de su amor y de su misericordia y de su bondad para con las personas. Porque ellos milagros siempre estaban apuntados a satisfacer una necesidad o resolver una situación crítica en la vida de las personas que le acarreaban al menos una deficiente calidad de vida, al menos. Sino en la mayoría de los casos un sufrimiento, una aflicción. Y Dios, por supuesto que tiene un corazón compasivo. Por eso siempre trató de llegar, y Jesús lo demuestra en su ministerio, a aquellos que estaban en necesidad, en ese tipo de necesidad. Y si ellos lo permitieran, obrar el milagro que fuera necesario para que esa vida fuera transformada. El rumbo de esa vida era totalmente cambiado. Y ahora vamos a ver unos pocos ejemplos de ello. Así que los milagros testifican de Dios y Él lo hace siempre para bendición del hombre y de la mujer. Los milagros testifican de Cristo como Hijo de Dios, como Mesías, como Salvador, como Señor victorioso. Y a la vez y al mismo tiempo, al igual que con Dios, también están testificando de su amor, de su gracia y de su misericordia. Mire, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y una manera en que lo testificó fue multiplicando los panes y los peces para alimentar a 5.000 personas, varones solamente, que había una vez que él estuvo enseñando. ¿Y qué significó este milagro? Que ellos pudieran reconocer sus propias palabras, que él dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se da cuenta de ello también? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y en más de una oportunidad le dio vista a aquellos que eran ciegos y aún ciegos de nacimiento. ¿Qué estaba queriendo hacer con ese milagro, además de bendecir de esa manera a esa persona? Estaba queriendo que los demás pudieran reconocer que Él era la luz del mundo, que venía de Dios con este propósito. Él dijo una vez, yo soy la resurrección y la vida. Y una vez fallecido su amigo Lázaro, y habiendo llegado aún 4 días después de que había fallecido, Él lo resucita. ¿Te parece poco milagro traer a la vida a alguien que realmente estaba muerto? Hacía 4 días que estaba muerto. No estaba desmayado. Cualquiera que quisiera desacreditar los milagros de Dios o de Jesucristo podría decir cualquiera de estas cuestiones. Lo cierto es que la Biblia abunda en otro tipo de evidencias. Así que esto también tiene como propósito general aquellos milagros que Dios estuvo obrando en la vida de muchos. Bueno, hay milagros sobre la naturaleza, recién decíamos, ¿no es cierto? Él domina toda la creación y la naturaleza. Y entonces lo demostró. Demostró su dominio sobre esa creación y sobre las leyes que rigen la naturaleza. Un día se propuso de que iba a haber una enorme sequía y así ocurrió. Y otro día, por misericordia, dijo, y ahora voy a volver a hacer llover. Y llovió. Y aun cuando sus discípulos estaban en la barca en medio de aquella tormenta, remando con gran fatiga y ya no dando más, y las olas entrando en la barca y de noche y con miedo, Él se acercó a ellos y entre otras cosas lo que ordenó al viento y a la tormenta que calmara. Y efectivamente se produjo la calma. Y bueno, no sé cuánto significado o valor atribuir a aquellos que quisieran decir que eso fue una casualidad. Así que Él demostró El sol y la luna fueron detenidos por un día completo. Así que mire si no tiene dominio sobre el universo. El pueblo de Israel estaba en el desierto, en el desierto, sufriendo por determinadas circunstancias, sobre todo desobediencia. Y aún así, en la misericordia de Dios, ¿cuál fue el milagro? Les hizo crecer la ropa y el calzado. Él obra milagros sobre las personas. Abraham, casado con Sara, ya de edad avanzada, no podían tener hijos. Pero había habido una promesa de parte de Dios. Y aún siendo Sara de edad avanzada, se cumplió la promesa. Y Sara pudo engendrar hijos. Un milagro de Dios. Y dígamelo si no es un milagro el nacimiento mismo de Jesucristo. En María, engendrado por el Espíritu Santo. Eso es un milagro de Dios, algo sobrenatural, extraordinario. Acabamos de hablar de la resurrección de Lázaro. Pues vaya si puedo obrar en las personas. ¿Y cuántos casos encontramos de sanidad en distintas enfermedades y dolencias en las personas? Como recién decíamos, él da vista a un ciego, él da, al que era mudo y sordomudo le permite recuperar el habla y el oír, y al que estaba paralítico, allí 38 años postrado, impotente. No sé cuánto le gustaría vivir la vida a ese hombre, que aún dependía de algunas circunstancias medio extrañas que estaban allí en aquel estanque de Betesda y que nunca nadie lo iba a poder llevar a él. Todos querían llegar primero porque el primero que llegaba a tocar las aguas cuando se movían, ese era sano. Bueno, una superstición. Pero dígame, ¿qué le quedaba a ese hombre para vivir? 38 años allí tirado, postrado en una camilla. Y quizás tuviera familia, pero él estaba allí esperando si se producía en algún momento lo imposible. Y lo imposible se produjo, porque vino Jesús, se le presentó Jesús. Y le dijo, ¿querés ser sano? Sí, levantate, toma tu lecho y anda. ¡Milagro! Mire si no cambia y una vida es transformada y el rumbo de una vida es completamente girado y puesto en una dirección tan diferente. Mire si la calidad de vida de una persona no cambia cuando Dios puede llevar a cabo un milagro en la vida de aquel que lo necesita. Porque ese hombre podría haber pedido cualquier otra cosa, menos lo que realmente necesitaba. Allí Dios no iba a obrar ningún milagro, porque Él no está dispuesto a ceder al capricho o al deseo o a los gustos de las personas. Recordó la definición, un milagro es siempre de acuerdo a la voluntad de Dios y en respuesta a una necesidad concreta de la persona. Así que Dios no es alguien como que uno va al supermercado y dice, ¿hoy qué necesito? Y va a la góndola y dice, acá me sirvo de esto y después usted se vuelve y hace lo suyo y ya está. No, Dios no es así. Yo me podré conducir de esa manera respecto a Dios, pero lejos estoy de poder recibir algo de parte de Dios. Dios obra sobre los pueblos milagros. Él liberó a Israel de Egipto milagrosamente. Lo sostuvo durante su tiempo en el desierto de manera milagrosa. Le concedió victoria sobre ejércitos muchísimo más poderosos de manera milagrosa. Le permitió realizar conquistas y tomar la tierra que él había prometido para su pueblo, conquistando ejércitos poderosos de manera milagrosa. Dios obra sobre las necesidades de las personas. Ya le dije, había hambre en esa gente, si había hecho tarde, hay que alimentarlos. Hace un milagro. 5 panes, 2 peces, alimenta 5,000. Él convierte, este es un milagro que le gusta mucho a alguno, él convierte el agua en vino. Pero lo hizo en una boda. O sea, algunos ahora se quieren casar de vuelta, ¿no? No busque vuelta. Pero bueno, lo importante es marcarlo también, está en la palabra. Lo otro es solo para sonreír un poco. Pero bueno, allí está, es sobre las necesidades de las personas. Siempre Dios tiene capacidad para obrar y deseo de obrar. Y finalmente, para no extendernos más en este aspecto, Dios obra sobre todo sobre Satanás y sus demonios. Sobre Satanás y sus demonios. El poder de Dios, le dije, es ilimitado. Y aún, por supuesto, que tiene autoridad y dominio sobre toda creación, aún sobre las huestes espirituales de maldad, sobre Satanás y cualquier espíritu inmundo que responda a él. Déjeme entonces, sí, ahora ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Podemos leer allí el versículo 31 en adelante. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, al cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Palabras del demonio inmundo, reconociendo la autoridad, el dominio, la soberanía de Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Ni aun los demonios pueden dejar de sujetarse a la autoridad y al dominio y al poder de Dios. Y si él necesita obrar un milagro en la vida de alguien que está endemoniado, que está tomado por un espíritu inmundo, por supuesto que él tiene la capacidad y el poder para llevarlo a cabo también. Así que Dios no tiene límites. Dios todo lo puede. Para él nada es imposible. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios es un Dios de milagros. El milagro es una oportunidad también para comprometerse con él. Es una oportunidad para seguirle a él, para servirle, para honrarle, para agradecerle a él aquello que yo he recibido. Cuando uno está en necesidad, nota cuán valiosa e importante sería recibir ayuda que pueda satisfacer mi necesidad, quitar mi dolor, romper esta cadena, sacarme de este encierro, librarme de esta angustia, curar mi enfermedad, guardar mi matrimonio, proveerme en estas necesidades. Cuando uno está sufriendo esa necesidad, padeciendo esa circunstancia, considera lo valioso y lo importante que es recibir ayuda. Pero vaya como somos los seres humanos, y en ello, bueno, lo quiero aclarar, los cristianos no perdemos nuestra condición humana, por lo cual también a veces parece que tenemos esta misma actitud. Recibimos el milagro, recibimos la ayuda que consideramos tan grandiosa e importante, pero una vez recibida, la valoramos así de chiquito. Porque en pocos casos volvemos a él a agradecerle, en pocos casos vemos que es la oportunidad para comprometernos con un Dios tan poderoso y servirlo y seguirlo. Y no solo poner nuestra vida un instante en sus manos, sino poner nuestra vida toda la vida en sus manos para seguir recibiendo esa misma bendición abundante y preciosa. Pero nuestra visión, la visión de las personas a veces es tan corta y pequeña, que la idea es esta que recién le decía, y yo zafo y listo, y más o menos así, ya estaba listo. ¿Para quiénes son los milagros? ¿Para quiénes? Bueno, desde cierto punto de vista podemos responder a esto diciendo que Dios no hace acepción de personas. Él no es que escoge, elige, no, vos sí, vos no. Es para todos. Tampoco es en base a los méritos personales, porque ninguno podría tenerlos de manera suficiente como para decirle, estás obligado a hacer esto por mí, porque yo hice esta caminata, hice tantas cuadras de rodilla, porque yo no sé qué, me porté bien. Es por amor y por gracia de Dios. Quédese tranquilo, está alcanzado igual y puede recibir igual el milagro de Dios. ¿Para quiénes? Bueno, por otro lado, podemos decir, si bien Dios quiere alcanzar a todos, después queda librado a la decisión de cada uno. Así que, en principio, los milagros son para aquellos que reconocen. Para los que reconocen, ¿qué cosas? Su propia limitación. Para los que reconocen su propia impotencia. Para los que reconocen su propia incapacidad humana para resolver esa necesidad o esa situación que está viviendo. Así que, esas personas son aquellas que podrían estar recibiendo un milagro o haciendo marchar un milagro de Dios para sus vidas. Aquellos que se sienten impotentes, limitados, con la capacidad necesaria supera la humana que tenemos cada uno. Así que, para ellos. Decíamos de esa persona 38 años paralítico, pero llegó el momento del milagro. Llegó el día del milagro. Y él supo reconocer sus propias limitaciones. Se lo expresó a Jesús en esa charla. Y yo no puedo. Y estoy limitado porque estoy paralizado. Me siento impotente. Digo, yo puedo hacer eso por vos. Quiero recibirlo. Y su vida cambió desde ese instante y para siempre. Así que es para los que reconocen estos aspectos. Por eso se requiere humildad. Y es para los que manifiestan una actitud correcta. Confianza en Dios y en su poder. ¿Por qué las personas iban a Jesús o llevaban los enfermos o iban llevando peticiones por un enfermo que estaba en la casa o por una situación? Porque confiaban en Él. Confiaban en el poder que Él tenía. Ya lo habían visto obrando un montón de veces y de cosas distintas. Y dicen, este realmente puede todo. Y efectivamente lo podía todo y lo sigue pudiendo hoy en día también para poder bendecir tu vida hoy. Pero cuidado, no debemos confundirnos respecto a estos aspectos tan importantes sobre los milagros de Dios. Él llevó a cabo los milagros a su manera, a su manera. No podemos pretender manejar nosotros a Dios para que haga las cosas como a nosotros nos parece. Dios obra a su manera. Y esta es una de las condiciones que vamos a tener que expresar. Esta es la disposición, es la humildad de decir, yo lo necesito. Después de la manera que Dios lo haga, que sea como Él quiera, pero yo necesito esto. No podemos llegar al punto de pretender todavía que necesitamos ese milagro, que estamos en esa condición de decir, no, pero vos lo tenés que hacer de esta manera, ¿eh? Es como querer decir, yo llego a la sala de operaciones para una cirugía muy importante, para tratar de salvarme la vida incluso, y antes de que me pongan la anestesia, decirle al cirujano, mirá, yo vengo a operarme, pero si vos no me operás de esta manera, de aquello, de la otra, yo no quiero nada. Bueno, dirá él, sáquenlo que venga el otro paciente. Pero ¿de qué manera? Resulta que respecto a esas cosas nos entregamos casi ciegamente. O usted le preguntó al médico, ¿y vos cómo vas a hacer? ¿Y el bisturí cómo lo va a manejar? Y usted le dijo, no, así no, hacelo de esta manera. Pues si yo sé más que el médico, si yo sé más que el cirujano, ¿y para qué recurro a él? Médico, cúrate a ti mismo. Y si yo tengo necesidad del poder de Dios y de un milagro de Dios, de algo sobrenatural y extraordinario, no puedo ir a él y después decirle, no, pero ¿sabes qué? Yo de esta la sé bastante, hacelo de esta manera. ¿Para qué voy? Él me va a decir, ¿para qué viniste? Hacelo como a vos te parece. Así que Dios obra a su manera. Viene un ciego y dice, Señor, quiero recobrar la vista. ¿Cómo no? Vení por acá. Abrí los ojos. ¡Aleluya! ¡Un milagro! Y otra vez vino otro ciego. Digo, Señor, quiero recibir la vista. Vení por acá. Y él con su saliva agarró polvillo, tierra del piso, hizo barro, se lo puso en los ojos y lo embarró toda la cara. ¿Qué se imagina? Dice, ¿y qué? No, ahora tenés que ir al estanque de Siloé, no sé, por allá a lavarte. Anda a presentarte a los sacerdotes. Todo eso tengo que hacer. Sí, pero con el otro. Ya sé, ¿por qué no lo hacés conmigo así? No, esto es mucho trabajo, no. Bueno, Dios lo hace a su manera. El que logra aceptar eso con toda humildad, recibe el milagro. Porque ese ciego fue, porque confiaba en Dios y en el poder de Dios. Y porque era lo que estaba buscando y anhelando. Y fue y se lavó. Y cuando hizo así, se le empezó a caer el barro con el agua. Oh, yo mismo me imagino que debe haber visto su propia cara, que nunca podría haber visto hasta ese momento de su vida. La vio reflejada allí en el estanque, una vez que el agua se calmó nuevamente. Impactante. Dios obra milagros, pero los obra a su manera. En el Antiguo Testamento, lo voy a mencionar rápidamente, un rey sirio llamado Naamán contrajo lepra. Lepra, todo su cuerpo llagado y manchado. Y estaba el siervo de Dios allí, Eliseo, y se le consulta. Y dice, no, pero yo quiero sanidad. Y bueno, tenés que ir al río Jordán y lavarte 7 veces allí. Y serás limpio de tu lepra. ¡Un milagro! Y el pasaje allí por Primera Reyes o por allí, después usted lo busca, dice claramente que Naamán dijo en su orgullo, ¿cómo? ¿Yo, el rey? ¿Cómo tengo que hacer esto? Además, ¿por qué tengo que ir hasta el Jordán? ¿No hay acá en Siria suficientes ríos y de aguas caudalosas en los cuales yo pueda ir y zambullirme? Y además 7 veces, yo soy el rey, a mí no me avergüencen, háganmela fácil. Mira, tómalo o déjalo. Y finalmente, accede y se zambulle. Y no es que la segunda vez dijo, bueno, muchacho, no alcanza con 2 veces, ¿para qué tanta vez? Y la séptima vez que se zambulló salió limpio de su lepra. Milagro. Alabado sea el Señor. Él obra poderosamente y obra a su manera. Y finalmente recordarte, como habíamos mencionado, que Él obra de acuerdo a su voluntad. Y eso implica darme siempre lo que es mejor para mí. Darme siempre lo que es mejor para mí. Y eso a veces no coincide con lo que yo pido o deseo. Yo puedo considerar que algo es bueno para mí, sin embargo, en la voluntad de Dios eso no es bueno para mi vida. Y Él no me lo va a conceder por más que yo se lo pida. Imagínese, para darle un ejemplo, porque estaba pensando en algún ejemplo y no me quería meter en el lío, pero un ejemplo, ¿no es cierto? Y uno dice, uy, acá hay un pedazo de terreno, de tierra, ¿no es cierto? Qué precioso, este es excelente, mirá, parece fértil la tierra, negrita, así que acá vamos a producir y yo voy a poder crecer. Me encanta esta tierra, yo quiero esta tierra, deseo esta tierra. Así que pido que Dios me dé esta tierra. Yo quiero retener esta tierra para mí. Sin embargo, Dios puede estar viendo, pará. Eso vos lo ves con tus ojos y te parece así, pero no es bueno para tu vida. Yo no te voy a conceder ello. Pero te tengo preparada aquella otra tierra. Aquella sí es la buena para tu vida. Y a veces nos aferramos a algunas cosas materiales. Algunas veces nos aferramos a determinadas cosas afectivas, que no son lo mejor para nuestra vida. Por lo tanto, Dios no nos va a conceder ello. Pero sí tiene preparado y dispuesto aquello que puede ser un milagro para nuestra vida. Algo mucho mejor a aquello que yo me quiero aferrar y retener. Y Dios me está diciendo, no te esfuerces en retenerlo, porque no es bueno para tu vida. Vení, tomá lo que yo tengo, esto es bendición para tu vida. Por eso es siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que a mí me parece es lo mejor que yo necesito. Dios obra milagros. ¿Qué es en definitiva un milagro para las personas? En el tiempo bíblico y del Antiguo o del Nuevo Testamento, un milagro para muchas personas era para que estaba ciego ver. Para el que estaba endemoniado, ser liberado de ese dominio y de esa esclavitud. Para el que estaba paralítico, era caminar. ¿Qué era un milagro para otros? Y para el padre, que el hijo se había ido de su casa, era ver el regreso de su hijo nuevamente a su casa. Para el que estaba enfermo era recuperar la salud, sanar. Para el que estaba leproso era ser limpiado de la lepra. Para el que era mudo era poder hablar. Para el que había visto morir a un ser querido era haberlo resucitado y vuelto a la vida. Eso eran los milagros, era lo que la gente necesitaba en ese tiempo. Y respecto a hoy, ¿qué es para muchos un milagro? ¿Qué significaría un milagro para muchas personas hoy en día? Quizás para algunos de los que estamos aquí. Para algunos un milagro sería que el matrimonio se pudiera sostener y salvar de alguna situación grave. Para otras personas podría ser hallar consuelo para la tristeza y el dolor que está llenando sus corazones. Para otras personas un milagro de Dios podría significar fortaleza para sobrellevar un sufrimiento o una enfermedad. Para otros un milagro sería que Dios sanara a un hijo, a un cónyuge, a un familiar. Un milagro es lo que este padre está pidiéndonos orar, que es la sanidad de su pequeño hijo de 4 o 5 años. Una persona que no conocemos y dejó una carta aquí en el buzón de nuestra congregación, pidiéndonos orar por ese hijo que tiene serios dificultades en su sistema nervioso que le causan padecimientos graves. Y él está pidiendo a la iglesia, por favor, intercedan. Él está esperando un milagro y nos está pidiendo a nosotros que podamos ser instrumentos o que al menos clamemos a Dios por ello. ¿Ve lo que significa un milagro para algunas personas? Un milagro podría ser lo que de manera perfecta Luján compartía en el grupo de oración que tuvimos el miércoles. Mi mamá necesitaba un trabajo y era muy importante ello y Dios se lo concedió. Eso es un milagro. Para otros un milagro puede ser encontrar trabajo y poder ganarse el sustento para su familia. Para otros un milagro puede ser salir de la opresión del diablo porque en otro momento en sus vidas han hecho consultas, visitas a determinados personajes, han encargado o recibido trabajos, han hecho lecturas o prácticas. Y ahora necesitan un milagro de Dios para salir de la opresión en la cual voluntario o involuntariamente, consciente o inconscientemente, algunos se colocan. Hay algunos seres humanos que se colocan por sí mismos debajo de los zapatos y de los pies de Satanás y de sus demonios para ser pisoteados y arruinados. Pero Dios tiene poder. Ya te dije que Él venció a esas huestes de maldad. Los espíritus inmundos tienen que obedecerle, así que Dios puede obrar un milagro, aunque fuera de esta naturaleza. Para otros el milagro puede significar revitalizar la vida espiritual, que está apagada, que está un tanto seca, estéril. Para otros podrá ser romper con algunos hábitos negativos. Frecuentes, que normalmente conducen al pecado. Para Dios no hay nada imposible. Para este Dios. ¿Cómo está su vida hoy? Si usted fuera la persona a la cual Dios se acercara, Jesús se acercara y le dijera, ¿qué querés que te haga? ¿Usted qué respondería? ¿Estoy bien? Quizás en otra oportunidad. O expresaría verdaderamente su necesidad, la necesidad de un milagro. A menos que usted tome esta última decisión, no va a poder ocurrir en su vida. Ese va a ser el comienzo, eso es decirle a Dios, pon en marcha un milagro para mi vida. Y Él lo va a hacer, de acuerdo a su voluntad y a su manera. Pero Dios obra milagros. Si usted lo necesitara hoy, si usted lo necesitara a partir de hoy, yo le ruego que considere tomar ahora mismo la decisión. Decirle, Señor, necesito un milagro. confío en vos, confío en tu poder. Mire, si usted quiere pensarlo de esta manera, dele una oportunidad a Dios, pero deje que Él lo haga y deje que lo haga a su manera. Vamos a inclinar nuestro rostro o nuestra cabeza. Si usted lo desea, puede cerrar sus ojos y podemos reflexionar en este aspecto. Dios es un Dios de milagros, verdaderamente que lo es. Alabado sea Dios porque tengo oportunidad, porque tenemos oportunidad de cambiar, de ser transformados, de modificar nuestra situación, de poner nuestra vida en un rumbo distinto, en una senda distinta, en una esfera distinta y poder caminar con otros pasos por esta vida y dejar atrás opresión, dejar atrás cadenas, dejar atrás sufrimiento, dejar atrás dolor, aflicción, esclavitud, encierro. Podemos ser libres, podemos ser sanos, podemos verdaderamente alcanzar una situación distinta en lo personal, en lo físico, en lo emocional, en lo laboral. Podemos tener una situación distinta y victoriosa en el matrimonio, en la familia. Para Dios no hay nada imposible. Si yo tan solo pudiera creer en Él, aunque sea un poquito, y abrir mi corazón y decirle, te necesito, porque estoy limitado, porque me siento impotente, porque no doy más, porque no soy capaz. Si pudiéramos tomar esta disposición de corazón y decirle, hacelo, Señor, hacelo. Como a vos te parezca, Señor, hacelo, de acuerdo a tu voluntad, hacelo, porque sé que es lo mejor para mí. Yo voy a recibirlo de esa manera, como demostración de tu amor, de tu misericordia para conmigo. Quiero ser libre, quiero dejar atrás definitivamente esta circunstancia, esta situación. Dios es un Dios de milagros. Quizás hoy podría ser el día donde comiencen a inscribirse una cantidad más de milagros en la vida de los que estamos aquí. Yo voy a pedir en el nombre de Jesús a aquellos que necesiten un milagro de parte de Dios que vengan aquí delante. Así podemos orar. Decirle, Señor, aquí tenés a esta persona, a este siervo, a esta sierva, a este hombre, a esta mujer, a este niño, a este anciano. Señor, ahora te pedimos que obres un milagro en su vida también, para gloria de tu nombre.